¿Tú crees que porque soy joven no tengo experiencia? Invítame, te digo que. Así que dale, ponte pa' mí. Tú tranquila, no soy ningún newbie. Y no te hagas la fina, mami, que yo sé que tú mueres por mí. Así que dale, ponte pa' mí. Tú tranquila, no soy ningún newbie. Y no te hagas la fina, mami, que yo sé que tú mueres por mí. Tú te mueres por mí, tú te mueres por mí. Tú te mueres por mí, ay, ay, ay. Tú te mueres por mí, tú te mueres por mí. Tú te mueres por mí, ay. Tú te mueres por mí, tú te mueres por mí. Tú te mueres por mí, ay, ay, ay. Tú te mueres por mí, tú te mueres por mí. Tú te mueres por mí, ay. Mami, déjame mostrarte que tengo experiencia. Escúchame a mí, escucha la voz de la ciencia. Déjame enseñarte, mami, si te interesa. Tengo el Kama Sutra grabado en mi cabeza. Cada vez que tú me miras, yo sé que te quedas loca. Déjame enseñarte que tengo experiencia. Deja besarte la boca, que yo estoy pa' ti. Dame la oportunidad para yo poder demostrarte. Te juro, te convenceré. Así que dale, ponte pa' mí. Tú tranquila, no soy ningún nubi. Y no te hagas la fina, mami, que yo sé que tú mueres por mí. Así que dale, ponte pa' mí. Tú tranquila, no soy ningún nubi. Y no te hagas la fina, mami, que yo sé que tú mueres por mí. Tú te mueres por mí, tú te mueres por mí. Tú te mueres por mí, ay, ay, ay. Tú te mueres por mí, tú te mueres por mí. Tú te mueres por mí, ay. Tú te mueres por mí, tú te mueres por mí. Tú te mueres por mí, ay, ay, ay. Tú te mueres por mí, tú te mueres por mí. Tú te mueres por mí, ay. Desde que te vi, tú te pasas rebotándome. No sé por qué, mami, yo solo quiero enseñarle a usted todo lo que sé, todo lo que sé. Es que cuando tú me miras, mira, tú me provoca boca. Siento un deseo, mami, de besar tu boca. Lo que te haré es bueno, yo no vendo sueños. Tampoco creo en el amor. Aunque no lo creas, en esto soy experto. Te lo haré sin compasión. Si es una aventura lo que estás buscando, seré tu aventurero. Así que dale, ponte pa' mí. Tranquila, no soy ningún nubi. Y no te hagas la fina, mami, que yo sé que tú te mueres por mí. Así que dale, ponte pa' mí. Tranquila, no soy ningún nubi. Y no te hagas la fina, mami. Yo sé que tú te mueres por mí. Tú te mueres por mí, tú te mueres por mí. Tú te mueres por mí, ay, ay, ay. Tú te mueres por mí, tú te mueres por mí. Tú te mueres por mí, ay, ay, ay. Tú te mueres por mí, tú te mueres por mí. Tú te mueres por mí, ay, ay, ay. Tú te mueres por mí, tú te mueres por mí. Musical, dime lo mello, de lo mío, de romanti en el acústico, planazo, nos burlamos en esta vuelta, yeah, yeah. Randy, Rafael La Mole, nos vemos ahorita, nos vemos ahorita.